tiempo estoy mirando hacia tu casa. Quiero verte, sé que muero de las ganas. Por amarte yo hago todo lo que sea. Es de la única manera que confías en mis palabras. Si tú quieres me amanezco en tu ventana, cuidándote mientras duermes. Yo feliz velo tus sueños y no voy a equivocarme. Completo está en mis sentidos. Esperaré hasta que salgas para hablarte de mi amor. Que yo juego con tus sentimientos, lloro y juras que siempre te engaño. Sé que amigas y amigos has comentado que el amarme mucho dolor te ha causado. Déjame acercarme a ti, necesito de tu cuerpo. Algo me hace presentir que tu amor y más merezco. Déjame acercarme a ti, necesito de tu cuerpo. Algo me hace presentir que tu amor y más merezco. Déjame acercarme a ti. Algo me hace presentir que tu amor y más merezco. Déjame acercarme a ti. Y un cariñito para José Rafael, María Mercedes y Rafael Alcides Romero. Miento al decirte que no te quiero, tan ni miento si te digo no he llorado. Por tenerte viajaría hasta las estrellas, yo no sé de qué manera llegaría hasta el mismo cielo. Perdona si te incomoda o hiero tus sentimientos, solo quiero que me digas qué fue lo que sucedió. El amarte me condena, mi prisión es el dolor, porque vienes a juzgarme de algo que no hice yo. Que yo juego con tus sentimientos, lloro y juras que siempre te engaño. Sé que amigos y amigas has comentado que el amarme mucho dolor te ha causado. Déjame acercarme a ti, necesito de tu cuerpo. Algo me hace presentir que tu amor y más merezco. Déjame acercarme a ti, necesito de tu cuerpo. Algo me hace presentir que tu amor